pasado infeliz por el amor de ella que aún la tengo aquí. Sufriste por mí, orgulloso estoy de ti, porque es verdad que una madre da la vida por ti. Claro. que ya no te miro y me pregunto. Que la que no se hace, dice un refrán. Porque Dios dice que todo en la vida, al lograrlo siempre hay que luchar. Y entre más sufras para lograrlo, lo aprecias más. Quiero volver a tenerte. Pero